Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en esta oportunidad. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendición. Hoy día vamos a hablar de los conflictos, ¿no? No. Vamos a desear paz a todos nuestros oyentes. Vamos a hablar de la paz, Shalom. Que es otro de los frutos del Espíritu también. Todavía me recuerda el... O sea, es parte del fruto, el porque fruto, recordemos que es claro, un solo fruto que tiene... Que tiene muchas facetas. Exactamente. Y que el cristiano, como nosotros cristianos, tenemos que tenerlo en realidad. Yo creo que la paz es un atributo de Dios que viene al ser humano y que trae una tranquilidad que no se da en ninguna otra circunstancia. Porque incluso algunos han asociado la paz a la paloma, y lo hacen de alguna manera esa relación para decir lo que es la tranquilidad. Pero ¿qué es la paz? ¿Qué es este fruto del Espíritu de la paz? Lo vamos a comentar durante esta semana. Como decía, la paz, podríamos decir, es un atributo divino deseado por los humanos. Ajá. ¿Quién no desea la paz? Pero, ¿sabes? A veces la paz se malentiende, ¿eh? Porque en nuestro mundo, muchas veces la paz... es obtenida mediante la fuerza. Por ejemplo, eso, si yo tengo ¿no? una metralleta y te apunto, tú vas a estar en paz conmigo y vas a hacer lo que yo digo y no vamos a tener ningún conflicto. Pero esa paz no es la que el Señor entrega. No es esa paz que, bueno... Yo no discuto, yo estoy totalmente de acuerdo porque la otra persona es más fuerte que yo y me puede pegar. Entonces, muchas veces esa es la paz que impera en algunos hogares también, porque si la señora no obedece, el marido le da, y a veces al revés también. Claro, es allí donde uno empieza a interpretar lo que es la paz, porque... Como dice Juan 14:17, volvemos a la misma idea de los textos anteriores, porque Cristo va a decir, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, volvemos a la idea de que esa paz que uno puede tener solo la encuentra si Dios se la entrega y la suplica y se la pide al Señor. Porque la paz, puedes tú en algún momento sentirte muy tranquilo, muy seguro, todo va bien, entonces, estoy gozando de una paz extraordinaria, el otro día desapareció esa paz. Un accidente, un incendio. Comentaba con una persona el otro día lo terrible que fue un incendio que se produjo, en que se perdieron no sé cuántos locales comerciales, que ardieron completos, la gente desesperada, la fuente decía, de trabajo de mucha gente. Y se acabó. Entonces uno dice, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Por eso que él enfatiza el hecho que la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, el mundo nos puede dar paz, tranquilidad, seguridad, los bienes, la casa, el auto, nos dan una seguridad, pero ¿qué seguridad cuando de improviso desaparece todo? Y él va a decir allí, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, por eso que tenemos que repetir, así como lo hicimos con el gozo, la paz es algo interior que pone el Espíritu Santo en nosotros y que no depende de las circunstancias. Nosotros podemos tener paz en momentos difíciles. Podemos mencionar, por ejemplo, el libro la Carta a los Romanos, el capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús el que puede poner paz en nuestro corazón. Es el que aquieta nuestra vida, el que claro. nos libra de las aflicciones, y pone esa seguridad que solamente Él puede poner. ¿Por qué? Porque somos justificados por Dios. Uno de los problemas que quitan nuestra paz es cuando nosotros estamos mal con Dios. Cuando nuestra relación ha estado rota, cuando estamos separados de Dios, eso no puede traer paz a nuestro corazón. Mira, pensando en esto que estás hablando allí, Efesios dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Interesante, porque las relaciones humanas a veces son tienen algunos niveles altos y bajos. Altos y bajos, y a veces más bajos que altos. Sí. Pero en el vínculo de la paz se puede lograr en realidad algo, cosas extraordinarias. ¿Por qué razón? Porque lo mismo que se puede hacer, vamos a decirlo así, de sin paz, tú lo puedes hacer con paz y tiene un resultado diferente. Tiene un, como decía, voy a usar la misma expresión, tiene un resultado que trae paz y que trae buenas relaciones con las personas. Porque cuando tú respondes de la misma manera como te están hablando en una relación, se produce el conflicto. Pero cuando tú bajas la guardia y haces uso de la paz que te da el cielo, que te da Dios, entonces la situación cambia. Mira, Pablo, hablando a los romanos, le dice en capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justamente. O sea, no es una paz que se otorga a las personas, sino que lo otorga Dios. Por medio de Él llega esa paz y esa alegría y esa tranquilidad. Podemos decir que por el poder de Dios andamos en sus caminos, y el andar en sus caminos es lo que trae consigo esa paz que tanto anhelamos. Claro, allí en Colosenses, fíjate, hay una expresión bien interesante, Colosenses capítulo 1, versículo 20, Pablo, hablando a los miembros de Colosa, dice, y por medio de él, nota que él va a hacer una relación muy linda en este sentido de que aparece Dios, es que él reconcilia, el que hace las cosas, y no nosotros. Tú sabes que hay muchas personas que abogan por la paz, pero a veces, y sin sacar del contexto, a veces lo que andan buscando no es la paz, sino son otros intereses, para decirlo de verdad. Pero mira, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz, y aquí viene lo interesante, mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que produce la paz. Eso es lo que produce la tranquilidad. Eso es lo que produce el sosiego. Porque cuando tú miras a la cruz, ves un sacrificio perfecto dado para alguien imperfecto que no lo merece. Y entonces dices, gracias Señor, porque gracias a ti, gracias a esa cruz, yo tengo tranquilidad y tengo paz. Debemos considerar que en otro tiempo éramos extraños y enemigos. Y cuando somos reconciliados con Dios, eso es lo que justamente trae la paz. Porque el Salmo 119-165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esa paz, esa quietud de espíritu, la puede poner solamente Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros, como cristianos, debemos reflejar también. Hay que reconocer que hemos sido enemistados con Cristo. Sí, no es fácil. Hemos sido enemistados con Dios, hemos sido enemistados con la gente. A veces nuestra enemistad va más allá, incluso involucra a la familia. Pero Dios dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, volver otra vez a estar conciliados. Ya, ahora debemos también tener presente que el pecado no solamente nos separa de Dios, el pecado también nos separa de nuestros semejantes. También nos separa de nuestros semejantes. Bueno, vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Dejamos hasta aquí nuestro programa, pero siga usted en la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.